la consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Bueno, señores, bienvenidos a Rock and Pop Interactivo, que damos inicio con la consola, ya preparados, porque hoy estamos, bueno, estamos fuera del aire para Tegucigalpa en la radio. En la radio. Pero en línea nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo, así que saludos para toda la gente que está en línea, y también a la gente de San Pedro Sula, que aparentemente ahí sí nos están escuchando, en la parte de la zona norte. Ellos sí tienen la oportunidad de escuchar la consola, pero igual ustedes también van a poder escuchar el programa sin ningún problema. Ya para, ya en la tarde, me imagino, ¿eh? Para cuando se suba. Esperamos, ya. Esperamos. Sí. Así que bueno, este es Rock and Pop Interactivo, presentado por... Gracias a nuestros amigos de Tecnomundo, Tecnomundo Venta de Videojuegos y Reparación de Juegos y Consola. Esto queda en el centro de Tegucigalpa, acá hay entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía. Ya saben, el correo electrónico, ventas@tecnomundohn.com. Bueno, le doy la bienvenida, saludos que de día a día, desde el Super Bowl, no lo miraba, mi gran amigo... Banner. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Aquí como todos los martes, listos para, a pesar de que no hay radio en Tegucigalpa, para hablar de lo que más nos gusta. Pero no quiere decir que no nos pueden escuchar en Tegucigalpa, ¿no? Exactamente. Y muchas podcast a posterior, sí. Pueden escucharlo a partir de hoy en la tarde, probablemente, como vos decís, o el día de mañana por tarde. Sí, pero igual tienen la oportunidad también de estar pendiente en línea para que ustedes sean parte también de los juegos o de los de las figuras que tenemos cortesía de nuestros amigos de Tecnomundo, que son dos Transformers de la generación, no son de la película. No son de la película, son de una versión, de la nueva versión de Transformers, de la, como imitando la generación 1, ¿te acordás? Que son espectaculares. Bueno, tenemos a Bumblebee y hay otra de las figuras que no recuerdo todavía, pero estaremos regalando dos. Solo tienen que llamar al 2231-1700. Toda la gente que nos está escuchando, no importa, sea de San Pedro, La Ceiba y obviamente aquí en Tegucigalpa por medio de la web. Exactamente. Bueno, también felicitarte por tu sección en el diario El Heraldo. Los sábados me dijiste que salía. Los sábados, se llama Next Player y es como, ¿cómo le podríamos llamar? Es básicamente hablar de videojuegos y tecnología. ¿Das una recomendación de algún juego o cómo es? No necesariamente juegos, sino de que de todo lo que tiene que ver con juegos y tecnología en general. Más que todo, okay. Gadgets y ese tipo de cosas. La columna de este sábado fue... un análisis medianamente crítico del PSP Vita. Ah, ok. Sí, entonces. Todos los sábados en diario, El Heraldo. Exactamente. Perfecto. Next Player. Next Player. Qué hombre, este va. Completo. Hemos creado otro monstruo. Sí. Puche, sí, que según nosotros, solo Sisu, no, pero aparece este también de la nada. Banner. Como el ave Fénix. Sin comentar. Bueno, Banner, ¿qué tenemos por hoy en la consola? Ok, vamos a empezar con una especie de reseña histórica, ya que el primer capítulo de esta saga está rebotando en las salas de cine a nivel mundial. Vamos a hacer una reseña, un resumen o reseña histórica de lo que ha sido la franquicia Star Wars dentro del mundo de los videojuegos. Porque básicamente desde 1982 hasta la fecha, ¿cuántos años estamos hablando? Casi 30 años, ¿verdad? Entonces sí. Ya estás hablando de una cantidad industrial de títulos que inclusive han formado sus propias franquicias, aparte de las películas, o como se les conoce, universo expandido. ¿Empezamos? Dale. Dale, okay. Arrancar. ¿Esta es la consola sin censura, en serio? No. No es para tanto. Ok. Vamos a iniciar con el primer juego que salió de esta franquicia, que fue para el Atari 2600, que fue el Imperio Contraataca. Extrañamente, como esa fecha coincidía con la salida de la película, en 1982, en la que estaba en boga, era el Imperio Contraataca, que es la segunda película de la trilogía original, única trilogía que vale la pena. Entonces ellos iniciaron esto con el Imperio Contraataca. Quienes tuvieron Atari 2600 probablemente recuerden que el Imperio Contraataca era un juego donde uno estaba en el planeta Hoth, el planeta congelado del Imperio Contraataca, e iba manejando un Snowspeeder, que son las naves que manejaba Luke Skywalker con las que destruían a los AT-AT, que eran los vehículos de los cuatro patas. Ajá, exactamente. Entonces, el Imperio Contraataca para Atari 2600 era ir en un Snowspeeder disparándoles a los AT-ATs en el planeta Hoth. Entonces, ese fue, se inició básicamente así la... el camino de Star Wars sobre los videojuegos. El siguiente título también fue para Atari 2600, y retomando el hecho de que el primer juego no fue de A New Hope o Star Wars, la primera película, hicieron el Death Star Battle, que era una especie como de juego de Arcadia, donde vos, bueno, para Atari 2600 también, donde vos manejabas el X-Wing e ibas en la parte de la batalla de la Estrella de la Muerte, donde te metes en la trinchera para destruir. Ajá. Exactamente, en la primera película. Entonces, claro, con las limitaciones gráficas de aquel entonces, fue la primera vez que un videojugador pudo disfrutar de la experiencia de la batalla de la Estrella de la Muerte. De ahí surgieron, en el transcurso de los años 80, después de la muerte de Atari, ya sabemos todos, básicamente por culpa de E.T., surgieron una cantidad de títulos que pasaron sin pena ni gloria, algunos para Atari 2600, otros para computadoras como la Commodore, para computadoras que ya ni tan siquiera existen, hasta que en 1991 salió Star Wars como uno de los últimos títulos para el primer Nintendo. Un poco antes de la salida del Super Nintendo, salió, la idea era tirar la trilogía para esta consola. Me acuerdo que era un juego sumamente difícil, bastante complicado, no tanto como lo que vino posterior, que fue la trilogía para Super Nintendo, pero sí tenía su ligera dosis de dificultad. Lo mismo, un año después salió el Imperio Contraataca. Ya con esto ellos ya solo le faltaba el regreso al Jedi para tirar la trilogía en videojuegos. Pero ya era 1992, estaban a punto de descontinuar el Nintendo y darle todo el empuje al Super Nintendo. Muy bien, pero en general los juegos de Star Wars han sido buenos. Me imagino que hay uno que otro va a deber no llenado las expectativas. Que, a ver, los que yo he tenido la oportunidad de jugar, exceptuando el de episodio 1, que vos manejabas bueno, ¿se acuerdan de episodio 1? Los Naboo Starfighters eran aquellas naves amarillas, ajá, que eran bien largas, donde uh-huh. Anakin Skywalker se sube y destruye la, uh-huh, la nave nodriza de la Federación de Comercio. Hay uno que salió al mismo tiempo de X-Wing Rogue Squadron para 64, que era que vos manejabas Naboo Starfighters. Entonces eran como 15 misiones, exceptuando ese juego, creo que te podría decir que todos han sido sumamente entretenidos. Uh-huh. Claro, en aquel entonces vos lo mirabas con ojos de fanático, pero igual, o sea, no sé por qué la calidad de las películas no las pudieron mantener en los videojuegos, porque aún con la salida de las precuelas, aún con todo de la decepción, con la salida de Clone Wars y etcétera, etcétera, los juegos siempre han mantenido un buen nivel. Entonces... Sí, hoy me son una gran... Estás hablando desde el 82, una gran cantidad de juegos. Desde el 82, sí, son una cantidad industrial. Entonces, como te iba diciendo, ya con la salida del Super Nintendo, apareció la trilogía ya, como era la idea original, Super Star Wars, Empire Strikes Back y Super Return of the Jedi aparecieron para Super Nintendo. Y te lo digo que esos sí provocaban dolores de cabeza. Eran de los juegos más difíciles que yo he jugado en mi vida. O sea, te estoy hablando que eran unas cosas realmente... Y te ponían mucho más a prueba, porque yo el Super Star Wars lo terminé en una maquinita de pulpería. Entonces eran de 20 centavos. Entonces era una hazaña un poco... Desde la primera pantalla, que vos ibas en el carro de Luke. Sí. En el Land Speeder. O sea, desde ahí para adelante, agárrate, que ese juego era... Y ya ni se diga el Super Empire Strikes Back o el Super Regreso del Jedi. Eran juegos... súper, súper, súper complicados. Bueno, y ahorita me imagino que con la película salen los nuevos, ¿no? Pues no han avisado nada, aparte de Star Wars The Old Republic, no han avisado absolutamente nada. Que dicen que ese juego, dicen que es muy bueno. Dicen que es muy bueno, sí, ese es para jugar en línea. Entonces, no sé si querés que... Sí, continuemos luego. Sí, dale. Continuamos en otro segmento. Recuerden que tenemos premios de Tecnomundo, así que tienen que marcar el 2231-1700. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Por Nos están escuchando. Bueno, créeme que sí, nos están escuchando. Estamos en vivo, repetimos, solamente vía internet. ¿Cuál es la dirección en internet? www.rocknpop.hn. Bueno, o si no, la gente que está en la zona norte también nos está escuchando en su carro, en su radio normal. El problema es aquí en Tegucigalpa, estamos en la consola, gracias. Qué raro, a Tecnomundo. Tegucigalpa. Raro, sabotaje. Pues digamos gracias a Tecnomundo que tenemos premios. Sí, tenemos dos figuras de Transformer, no son de la película, así que ustedes pueden llamar al 2231. ¿Por qué decir que no son de la película? ¿Cuál es la que son? Ah, porque son pirujos los de la película. No, no es eso, sino que estos son una línea bien pinta, porque ¿te acordás cuando hiciste el reportaje vos de Transformer, los que te trajo Manuel Trinidad? Ah, son de esa línea. Sí, son, pinta. Son como los juguetes viejos, pero mejor articulados. Ajá, como ah, sí, son brutales. Entonces eso, ya sí. Es otra línea, así que gracias a Tecnomundo que tenemos estos. Uno es Bumblebee y otro es un Decepticon, que el nombre es bien raro, así que ahí se los dejo de tarea cuando venga Manuel. Cuando venga el experto en Transformers, vamos a preguntar. Ahí le preguntamos. En pichingos y demás. Y demás. Sí. Y de todo. Bueno, Banner, seguías hablando de lo de Star Wars. Exactamente. Entonces, bueno, ya estábamos en los años 90 y había empezado a aparecer lo que se iba a conocer como franquicias o universo expandido, aparte de las películas. Ya habían aparecido los juegos de X-Wing basados en las telenovelas, los juegos de TIE Fighter, que también eran parte del universo expandido. Pero todo alcanzó como un punto culminante, una cúspide, en 1994 con la aparición, como ya he dicho muchas veces en este programa, del increíble y maravilloso proyecto multimedia creado por Lucasfilm en general, que se llamó Sombras del Imperio, que como ya he explicado fue cómic, soundtrack, novela y juego de video, tanto para Nintendo 64 como para líneas de juguetes también, que incluía vehículos, o sea, era una cuestión que solo hizo falta la película. Como ya he explicado, esto narraba las aventuras que tuvieron los rebeldes entre el Imperio Contraataca y el Rezo del Jedi, en su búsqueda por liberar a Han Solo y la garra de Jabba the Hutt. Esto realmente hasta el día de hoy, para mí, tal vez lo más cercano que hubo fue Matrix, cuando tiraron Enter the Matrix, tiraron Animatrix, tiraron varias cosas. Sí. Tal vez haya sido lo más cercano que quisieron hacer al unirlo con Matrix Reloaded, pero no, para mí no tuvo tanto. Estamos hablando de 1994, no tuvo tanto auge ni tanta importancia como lo fue en su momento Sombras del Imperio. Que hasta el día de hoy, quienes todavía conservamos una que otra figura de los personajes de esta saga, ajá, como el Príncipe Scizor, tenemos algo ahí que vale la pena tener. Oye, mi Banner, es increíble, ¿no? Con todas las cosas que hay de Star Wars. O sea, sí, es que todo. Es que mira, es que es una cantidad obscena de cosas de mercadotecnia. Fíjate que desde mi punto de vista muy particular y con el debido respeto de Rodolfo Velázquez y demás coleccionistas todavía de Star Wars, a mí nunca se me olvida la frase que tenía Hasbro cuando en los años 90, 1995 específicamente, ajá, relanzó la línea El Poder de la Fuerza, ajá, que en los años 80 iba a ser lo que iba a continuar los juguetes de Star Wars después de las películas. O sea, ellos tiraban el anuncio, todavía eran Kenner, los juguetes eran Kenner todavía, ajá, tiraban el anuncio y ellos decían, Star Wars, la colección más grande del universo. Era cierto, o sea, era la colección más grande del universo, pero eran personajes de, ¿cómo te lo digo? O sea, vos sabías que hasta cierto punto vos podías tener la colección entera. Pero cuando ya empezaron a tirar la variante número 14 de Han Solo y sí, la variante número 25, Luke Skywalker, con el pelo hacia la izquierda y no a la derecha, vos te das cuenta que te están estafando. Sí. Entonces, ya continuar con ese jueguito como que realmente sí, no vale la pena. Pero ese es un tema para un futuro programa. Para pichinguear. Para pichinguear, exactamente. Okay. Vos lo has dicho. Pichinguero. Vamos a hacer un programa que sea pichinguero. Exactamente. Mira que lo, sí. Bueno, siguieron avanzando los locos años 90 y surgieron juegos como Dark Forces, que también crearon su propia franquicia aparte, que introdujeron al personaje Kyle Katarn, introdujeron al personaje el Dark Trooper, que era un trooper ya bastante más especializado y un poco tóxico de detener, hasta que en 1999, con la aparición de las precuelas, surgieron juegos como Star Wars Episode One Racer, que para mí es uno de los juegos más difíciles de carrera que existen, que era un juego donde vos competías en toda la galaxia, ajá, en carreras de pods, los carritos donde andaba Anakin Skywalker, ajá, y surgió el juego RPG de Star Wars Episodio 1, La Amenaza Fantasma, que desde mi punto de vista, el juego es increíblemente mejor que la película, como pasó con los otros juegos de las precuelas. El juego Episodio 2 es increíble, y el juego Episodio 3 es increíble. Pues es que me acuerdo que jugué uno de Star Wars, pero no era en PlayStation 2. ¿Jugaste el de episodio 3? Yo creo que fue ese. No, y era... no pero... es que Rolf lo tenía, y creo que a vos también te sí, lo pasó. Y era, sí, y era buen era juego. Era muy bueno. Buen juego. Yo jugué, o sea, independientemente de... si eras fan o no fan de Star Wars, no, pero acuerdo, lo disfrutaba bastante. Yo jugué uno, pero era de que andabas la navecita de... Sí, Star Wars Episode 1 Racer. Ese fue el que yo jugué, me acuerdo. Surgió uno para Nintendo 64 y después para PlayStation 2. Era el mismo. Solo que sí, con gráficas diferentes, exactamente, ah, okay, pero pues para sí. PlayStation 2 era la segunda parte y era mucho más difícil que el de 64. Ah, ok. O sea, eso sí era, y como digo, o sea, realmente las peli, o sea, los juegos de las precuelas, una vez más, con el debido respeto de la gente que le gusta todavía, realmente fueron muy, muy buenos y sumamente superiores a lo que fueron las películas. De ahí, con la salida de Clone Wars, salieron juegos que se llaman Star Wars Bounty Hunter, Star Wars Clone Wars, o sea, de ahí para allá, o sea, imagínense que en la década anterior fueron que tal vez unos 25 o 30 juegos los que salieron, algunos buenos, otros malos, otros que pasaron sin pena ni gloria, pero al final ayudaron para que la franquicia de videojuegos siguiera creciendo, hasta que salió para Nintendo Wii, para PlayStation 3 y Xbox 360, Star Wars The Force Unleashed, que es un juego muy bueno. Para quienes lo jugaron, exactamente, para quienes lo jugaron, le da un twist a toda la historia de lo que fue la rebelión, de lo que fue la primera trilogía, de lo que fue el Génesis, de la batalla contra el Imperio, que te das cuenta que... Y lo peor es que es creíble, o sea, lo que pasa en ese juego, el twist que tiene la historia, es creíble, vos decís, hey, así fue. O sea, ¿te lo crees? Sí, The Force Unleashed narra las aventuras del ¿cómo se llama? Del aprendiz secreto de Darth Vader. Entonces es entre episodio 3 y episodio 4. Es que esas cosas de Star Wars, entre cada episodio hay como 50.000 historias. Sí, ahí no tenés, o sea, sí. Por eso está la nueva serie, la animada. O sea, yo me sí. enredo todo. Ahí no sabes para dónde vamos. Sí. No, o sea, después de las películas no sé para dónde vamos. Sí, no, me pierdo. Y lo terrible es que después de las películas, o sea, el universo expandido ya ha llegado a tal punto que Luke ya está muerto. Está hablando de más de 85 años después del regreso del Jedi, y quienes están volando macetas son los descendientes de Luke y de Mara Jade, que era la mano del emperador, la asesina favorita del emperador. Entonces, bueno, sin comentarios, también lo dejamos para otro programa. Me quedo con Vader, con Luke, con Han Solo, con Leia. Pero yo igual, yo me quedo con Luke. ¡Ay! Por supuesto. Bueno, antes de irnos a la pausa, le damos la bienvenida a Manuel Trinidad. ¿Cómo estás, Manuelín? ¡Listo para el WWE! Así es, oíme, por más que me dijiste dónde estaba la frecuencia en Tegu, no la encuentro. No la encontré. Te miro ahí bien emocionado en el Facebook. Se la robó Wade Barrett, dicen. Sí, ¿verdad? Sí, ya la vamos a... Te fuiste mal ahí. Sí, ya la vamos a poner quieto. No, pero tal vez hacemos otra entrevista y entonces ahí... ¿Te sale por los honores? Vino acá, a la radio. Aquí estuvo. Mira, me tuvo miedo. Por el tamaño. Bueno. Más alto que yo, él. Vamos a irnos a música. Recuerda que tenemos premios de Tecnomundo y solo estamos al aire en este momento. No hemos regresado, ¿verdad? No, para nada. Bueno, solo en internet, en www.rocknpop.hn y también para la zona norte. Y los del podcast se salvaron. Sí. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Bueno, regresamos a la consola, 8 de la mañana con 5 minutos. Estamos completamente en vivo a través del internet en www.rocknpop.hn. Ya nos parecemos a Stereo Mel, ¿vamos? Sí, más o menos. No, pero estamos en San Pedro, sí, en la 96.7, así que todo lo que es el corredor de allá, de San Pedro Sula, la zona norte, sí. Todo eso, nos están escuchando. Así que ya saben, los premios que tenemos cortesía de Tecnomundo. Explicarles la generación de estos porque son pinta. Los, de que viene el figuras. Experto, vos que sos el experto, es que Transformers. Este es el experto, yo no. El experto en pichingos. Sí, por favor. No, yo soy más experto en la historia. En pichingos es este. Tiene unas cosas que, por más que las busco, no las encuentro. Tiene un buen pichingo. Bueno, Yo no me consta, pero bueno. Lunes preciosa, man. Bueno, para que se hagan una idea, Thunderwing, que es uno de los que estamos regalando hoy, es uno de los líderes de Decepticon antes de Megatron. Se perdió, regresó después de que Megatron se perdiera con Optimus Prime en un accidente del puente espacial, después de que Optimus murió. Y fue el único que logró, de los Decepticons, que logró agarrar la matriz de liderazgo. Y la matriz lo aceptó como líder y el man lo utilizaba como arma, que nadie más lo ha logrado. La línea viene de Transformers Generations, que ahorita están en alto por los juguetes de Prime, de la serie Prime. Y oye, sencillamente increíble, agarraron todos los juguetes clásicos o personajes clásicos que nunca pudieron hacer en juguete y los han hecho en esta línea, y todo increíble. ¿Para qué? Y Bumblebee. Ah, pero ¿cuál de todos los? Ah, el Bumblebee también de Generations, que es... es el mismo molde del clásico del 2005-2004. Es lo que ahora viene pintado como el de la película. Correctísimo. Ok. Bueno, espérame, solo déjame apuntar aquí que nos están pidiendo la dirección por el Facebook, rockandpop.hn. Ahí está. Para los que nos están pidiendo por Facebook. Así es. ¿Con qué vas a seguir, brother? Y voy a seguir con un juego que viene... Rayuela 3D, que ya días viene rebotando en consolas, y esta es su primera aparición en consolas de nueva generación, que es un juego para fanáticos del snowboarding, que como ustedes saben empezaron a surgir allá por la época del PlayStation 2. Es tricky. Sí, hay uno que se llama 360, ¿verdad? Si no me equivoco, ese era muy bueno. La cosa que esto es de los pocos que se han convertido en franquicia, me refiero al SSX, que es... Sí, exactamente. Más completos para las consolas de snowboarding. En este caso, como es su primera aparición en consolas de última generación, el motor gráfico es mucho más poderoso, uno puede interactuar mucho más con el medio ambiente, pueden hacer trucos que obviamente en la vida real no se pueden hacer porque uno no vuelve del viaje, pero esto es mucho más interactivo y es mucho más completo que los demás, porque uno básicamente anda dando vueltas por todos los... desde los Alpes, los Himalayas. Esta es la primera vez que va a aparecer un juego de snowboarding, el Monte Fuji, en Japón. Nunca había aparecido. Salchí, de la piscina, y lo vas a ver. Y Godzilla. Sí, Godzilla también lo vas a ver. Godzilla congelada. Sí. Godzilla, también me aparece Godzilla. Y Mothra, y etcétera. Excelente. La cuestión que este juego, para los fanáticos de este género, bueno, no realmente no los va a dejar decepcionados, porque bueno, hay carreras hasta dentro de túneles, dentro de cuevas, hay carreras de noche, hay cuestiones que uno se tiene que tirar desde un helicóptero para caer en medio de una competencia. Bueno, y aparte de que uno puede actuar básicamente con todo el medio ambiente, hacen de este juego algo realmente entretenido. Pero eso es de competencia, ¿no? Mira, hay desde el modo historia, en el cual vos tenés que ir ganando trofeos, porque siempre ha sido así. Imagínate los X Games. Exactamente, okay. Vos tenés que ir ganando trofeos, hay competencias, hay para multijugador hasta de 4, hay para jugar en línea, y bueno, o sea, visualmente estos juegos... ¿Puedes jugar con Move o con Kinect? ¿Se puede? No, todavía no. Ninguno. Deshago yo toda la sala jugando. Ninguno de los dos está para ni para Kinect ni para Move. Pero sí está para Xbox y para... Está para Xbox PlayStation. Y para PlayStation. Aparece básicamente dentro de una semana, sale a la venta. También va a haber una versión para el PSP Vita que promete que va a aprovechar toda la pantalla táctil para que vos disfrutes un poco más la experiencia de estar dando vueltas en el aire en una tabla snowboarding. Valga la redundancia. Entonces... Fíjate que esta guerra sí la ganó EA Sports a Activision. Sí, realmente sí, fíjate. Porque tenían una mejor franquicia los de Activision, que era la de Tony Hawk. Exactamente. Y es cierto, fíjate que esa franquicia... A mí me encantó. Sí. Salió una patineta Tony Hawk, precisamente ahorita para PlayStation 3, para Xbox y para Wii. Que la conectabas al Play. ¿Y qué le pasó a ese juego, a esa franquicia que ya no...? Tony Hawk ya retiró, creo. No, sí, pero creo que la franquicia continúa. Pero es que recordá que Tony Hawk, a diferencia de esto, Tony Hawk es en la calle. Uh-huh. Y es patineta. Ajá. Entonces es como un poco más diferente, y realmente Tony Hawk ya a días le pega el sol. Que a días le pega el sol en la patineta, y a días le pega el sol en los videojuegos. Oye, me dijiste, Tony Hawk empezó a ganar premios en los 70s. Es que recuerda que Tony Hawk fue el que permitió que las patinetas de las que se conocían como bananas, las que nosotros conocimos chiquitos, se retiraran del mercado, y creó lo que luego se convirtió en el... Y él era más bien uno de los alumnos de este tipo que... lo que buscaba él era emular lo que hacían los surfistas. Y ellos empezaron. Bueno, mira la película aquella, la de Dogtown, ¿era? ¿No? Esa. Sí, Dogtown, con Heath Ledger. Exactamente, es donde te das cuenta cómo. La historia del. De cómo surgió este movimiento. Y ellos lo hacían en piscinas vacías. Sí, así es. Lo hacían en piscinas vacías. Entonces, por ahí se pueden ir dando cuenta por dónde va la cuestión. Perfecto. Entonces, este juego sale la próxima semana. El 28 de febrero. Para PlayStation 3 y Xbox 360. Para todo público. Para todo público. Denle una probadita porque. Yo he visto los trailers y gráficamente se mira sumamente impresionante. Excelente. Bueno, vamos a irnos a música. Estuvimos un momento al aire aquí en Tegucigalpa por la radio, pero nos volvieron ahí está, a cortar. Ya regresamos. Y ya nos volvimos a ir. Y nos volvimos a ir. Y ahora me siento como anuncio de seguimos. De sí, perfume. Paramos. No. Ah, como es anuncio de perfume que hay en los Estados Unidos. Ajá. El de la vieja especie. Mira la cámara, mírame a mí. Ya regresamos, mira. Estamos al aire otra vez. ¿Ya regresamos? Sí. Bueno, pero estamos en línea. Por favor, si se va la señal nuevamente, escúchenos en línea en www.rockandthepop.hn. Ahí sí estamos saliendo perfectamente. Muevan la antena, hombre, muevan la antena. Vamos a música, ya volvemos a la consola. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Bueno, regresamos a la consola ya entrando a la recta final. Rapidito, marca el 2231-1700 porque tenemos premios cortesía de Tecnomundo, que son unas figuras de Transformers. ¿Cierto, Manolín? El micrófono para Manolín, por favor. Gracias. Así es, así es. ¿Cuáles son? El glorioso Thunderwing, líder de los Decepticons y único Decepticon que ha logrado usar la matriz como un arma. Y también... Bumblebee, pero el clásico es como un Mini Cooper con un jet ski y también viene con los colores del Bumblebee de la película, que es como un amarillo más dorado con las franjas negras. Ah, qué pinta. Bueno, mire usted. Entramos a la sección de noticias. ¿Qué hay para hoy? Oíme, pobrecito Kazuhiroshi, el de Sony, el presidente de Sony Japón. En la semana antepasada empezó a gritar porque no sabía qué hacer. Cuando le dieron los resultados, él acaba de ser nombrado presidente de Sony y vio que perdió como 12 billones de dólares en el tiempo. ¿Cuánto? 12 billones. En los como 20, o sea, 12 mil millones. Correcto, en los veintitantos días que no hubo PlayStation Network. Ah, sí, ¿cuántos meses fueron? Casi dos meses fueron, sí. ¿Cómo un mes? Bueno, en ese tiempo yo no estaba suscrito al PlayStation Network. El día que vos te suscribiste, creo que sí, se regresó. Y oíme, pobrecito. Ajá, y después le vienen con la noticia de, fíjate que creo que vamos a cancelar las ventas del Vita en Japón porque no se vende nada. En Japón está pasando al revés de lo que está pasando aquí, que aquí el 3DS quedó en el olvido. Ajá. Y el Vita es a lo que todo el mundo le está apostando. En Japón no pegó. Es que a mí el Vita no, o sea, es que es más promesa que otras cosas, pero no sé. ¿Por qué? O sea, si te dicen... Es que por tradición... José Manuel, te vamos a regalar un PSP, un PS Vita, ¿qué? ¿Lo agarras, no? Si me lo regalan, obviamente. A lo que voy yo es lo siguiente. Por tradición, las consolas, tanto portátiles como de casa, siempre salen a la venta en diciembre. Y realmente Sony había anunciado la salida del Vita para diciembre y lo retrasan, lo posponen hasta para casi marzo. ¿Pero pues. ¿Qué es lo que se están quejando los japoneses del Vita? Que no, siempre la misma historia, que es muy difícil de programar, que Nintendo está ganándoles el mandado y porque un montón de compañías, ponerle un Square Enix, un lo que sea, que están diciendo nosotros vamos a dejar de producir juegos para Vita porque nos están vendiendo, vamos a perder dinero, nos vamos a ir con Nintendo, que es mucho más fácil de programar. Bueno, pero creo que también los japoneses apoyan más a la compañía. Las dos son japonesas. Yo sé que las dos son japonesas, pero Nintendo me parece que va como más arraigada al pueblo japonés. Es que recordá que al final todo lo que tiene que ver con videojuegos solo es como un ala de lo que es todo el monstruo que es Sony. Mientras que Nintendo es Nintendo. Solo es videojuegos. Entonces, correcto. Como que por ahí habría habría que ver cómo va la situación, pero sí, realmente a mí el PSP Vita, hasta no ver, no creer. Oíme. En otras noticias, muy gratas para vos y para mí, René, ya empezaron a salir las nuevas imágenes y ya las nuevas características que va a tener el nuevo juego de Transformers, el de la caída de Cybertron, que es la continuación de la guerra de Cybertron, que es el juego que sería el segundo. El primero fue el hace como 2-3 años, que era antes de que vinieran a la Tierra cuando estaban en Cybertron. Es juegazo, es como Halo. Ajá. Imagínate un Halo que vos agarrás. Pero ahorita salió uno nuevo de Transformers. Sale ahorita en noviembre. No, pero el más reciente, ¿hace cuánto salió? Fue de la película. Fue de la película que salió fijo. Fue como en agosto. En noviembre, ajá, por ahí. Como en agosto fue que salió. Que ya lo hizo este mismo, esta misma empresa. Pero a diferencia, ¿por qué los de las películas no sirven? En general, sí. Es que Michael Bay mete las manos ahí. Bueno. Ah, ok. Yo jugué el de PSP, el de la 1. Qué mal juego. Yo jugué el de PlayStation 2, el 1, que si sumo lo prestó. El de la primera película para 10, sí fue bueno. Yo jugué el de PSP. Vos eras un Transformer X. Y lo que vos tenías que hacer era que si vos mirabas un avión volando, lo escaneabas y eras un avión. Ya te aburrías de ser avión, mirabas un camión en el piso, lo escaneabas y eras un camión. Huepucha. Escaneaba todo lo que miraba. Correcto, sí. Hasta de poste de luz te podías transformar. Huepucha. Mejor no sigamos con ese tema. Bueno, regresando. Me voy a escanear ahorita. Regresando, estos tipos de Hi-Man Studios, que son australianos, ya empezaron a dar las nuevas, lo que se viene con el nuevo de Transformers, sale Grimlock. Pero, oíme, es un solo relajo. Él es más grande que los demás Transformers en general. Vos tenés que pelear y ir subiendo una barra. Y cuando se enoja, Grimlock está, pero enojadísimo, es cuando se puede transformar en dinosaurio y descuartizar a lo que le atraviese. Cada Transformer tiene una cualidad especial. Por ejemplo, Jazz se puede sacar un gancho y andar así como Batman. Ajá. Optimus Prime puede darle comandos a Metroplex. Que ya sale en el juego, ya lo vio una bestia nave. Y solo le dice, hey, no puedo pasar aquí. Ya miras un puño, ¡prá! Reventando una pared para que Optimus pase. O empezás a ver misiles volando, etcétera, etcétera. ¿Pero el aspecto de esos Transformers son de la serie o son de las películas? Son de la serie, pero antes de que vinieran a la Tierra. Son todos modos cibertronianos. Así como salían en el primer capítulo de la primera temporada. Así, okay, que eran todos triangulares. Juegazo. Mire, voy a esperar a que lo compres y me lo prestes. Olvídate, yo todavía estoy buscando el primero. Es juegazo. ¿Vos lo jugaste? Es que si no te gusta Transformers, es juegazo. Eso salió para Play 2, ¿verdad? El anterior. Salió para todos. Ajá. Salió Play 2, Wii, Play 3, Xbox. Lo que pasa es que Play 2 y Wii no tenían capacidad multijugador ni en línea. Ah, eso sí dijeron. No va a haber multijugador, modo cooperativo de campaña. Ajá. En este nuevo juego. Porque dijeron, preferimos haber gastado todos los recursos en hacer que todos los personajes fueran más inteligentes y se apegaran como a su personalidad. Por ejemplo, un Starscream, vos peleas contra él y va a llegar un punto que mejor se va a ir corriendo. lo siento Zizou, pero así lo programaron. Yo siempre he creído que Starscream, en vez de transformarse en avión, debía haberse transformado como en arreglo floral. Mira, por mí no hay problema, pero hay Rodolfo. Un par de sandalias rosadas. Grande banner. Saludos, Rodolfo. Y un corazoncito. I love you. Es un cariñosito. Cariñosito. Oíme. Otra de las noticias. Me tiene asustado Nintendo con lo que está haciendo ahorita con el Wii U. Que ya anunciaron cómo venía y todo, y como empezaron a ver que los demás, la competencia, está empezando a sacar tecnologías similares, quieren modificar el control del Wii U, para que la tableta, aparte de ser control HD, sea 3D y sea touch. ¿Cuánto te va a costar eso? Imagínate. Van a ser consolas de $900. La barata. Y es correcto, es de menos potencia que las que vienen. Vamos a música. Vamos a música y al volver, tenemos las noticias, te quedan ya pocas, ¿no? Ya quedan poquitas. Ok, y hacemos el sorteo. Ya volvemos a la consola, estás en Rock and Pop Interactivo. Lo último en noticias del mundo del videojuego, la consola en Rock and Pop Interactivo. Gracias, Bruticus. Regresamos a Rock and Pop Interactivo. Además, estamos en la consola ya listos para realizar el sorteo. Gracias a nuestros amigos de Tecnomundo. Ya saben, venta de videojuegos y reparación de consolas. Es lo que hay en el centro de Tegucigalpa. Y para dar la dirección más exacta, como cualquier capitalino, abajo de la ex casa presidencial, baja la cuestecita y doblas a mano derecha. No se puede doblar a mano derecha. No, pues si te vas a pie, sí. Vos. Ah, bueno, eso sí, pero especifica eso. Sí, si te vas a pie, no. Oíme, sí. Ahí van los busitos, los rápidos. Yo miro que se van así. A joles, sí. Vale, chancleta, como nunca hay tránsito. Ajá, ahora, no sé cómo. ¿Y si sos un capitalino viejo y te dicen exactamente frente a la calle de la Casa Uller, ¿qué hace por ahí? Ahí era la Casa Uller. En la callecita que está enfrente, que va a salir para. Ajá, sí, sí. Ahí era la Casa Uller. No, hombre. Sí, ahí trabajó un tío mío. No, ya no existía cuando nosotros nacimos, pero. Man, ya no, eso lo cerraron a final de los 60. No, sí. Era una distribuidora alemana. Ahí trabajó un tío mío, por eso es que le pregunté. Sí. Oh, ya es. La Casa sí. Uller. Mira vos. Imagínate. Pero bueno, a ver, Banner, a ver si haces el movimiento para llevarse. El primero va a ser el Thunderwing. Thunderwing. Con la mano santa, casta, pura, de Banner. Peluda. Oh, yeah. Número 16. Perdónalo, señor, porque no sabe lo que dice. Cristian Ortega del 9927, tarará, tarará. Es el ganador de esta figura de Decepticon. Sigue con esa mano. Y con la izquierda. Y con la izquierda, sí. Mejor. Sí, porque con la derecha ya. Sí, por esa área. Saca el número. Las semanas hacen otra cosa con la derecha. Saca el número mejor. Número 32. Para Gerardo Eva. Dice aquí. Esta gente hay que mandarlo a hacer un. Gerardo Caffi, señores, del 9973. Tarará, tarará. Que se lleva el Bumblebee. Para que sean acreedores. Ya son acreedores de los. Las figuras de Transformer ya pueden pasar por Tecnomundo, aquí no se acerquen, pasen por Tecnomundo. ¿Ya en la tarde de hoy? Ya por la tarde ya pueden pasar, tienen hasta el sábado si quieren, y después la otra semana no inventen, ¿verdad? Excelente, bueno muchachos, nos vamos, ¿o tenías algo así rapidito para decir, Manuel? A la carrerita, el juego que no te gustó. ¿Cuál? Assassin's Creed. Ajá. La tercera parte la movieron del 30 de marzo al 30 de octubre. Ay, qué desgracia. Bueno. No, es mejor porque más o menos noviembre, octubre ha sido la fecha en la que sí. Salen. Y lo que nos dijiste con Banner de que el PlayStation iba a sacar un estilo Kinect. Están sacando los patentes para hacer un propio Kinect. Ah, las maquinitas de Japón ahora vienen con Kinect. ¡Ey, qué increíble! Así es. Hay que irse a Japón. O sea, ¿por qué carajo no pensaron eso antes de sacar ese move? Porque la carrera, tenían que alcanzar. Es que sí se ve que fue la carrera. Parecido a aquello, para. Porque nunca se imaginaron que el Wii, con tan poca capacidad gráfica, les iba a dejar corriendo por su dinero. Y peor que la Xbox, les iba a sacar un mejor dispositivo. Pero se tomaron su tiempo. Sí, se tomaron el tiempo. Bueno, el podcast, ¿para cuándo va a estar? Pues, yo llego a la casa. Como el tráfico. Me duermo un rato. Ponele que esté a las 11 antes de mediodía. Ah, ok. Para que los que no nos pudieron escuchar en Tegucigalpa. Miro Rosa Salvaje. No, está. Rosa Salvaje. Topacio. Rosa Salvaje está ahorita, sí. No, Topacio no está ahorita. Por cierto, se están celebrando los 25 años de Cristal, para los interesados. ¿Sí? ¿Ves que te dije? ¿Ves? ¿Sala de ves? La calle Real o cuál? Ayer lo hablamos, Cristal, Banner. ¿Cristal? ¿Qué no cosa? Sé qué es Cristal. Ayer lo vimos. Ah, los 25 años de Cristal. Sí, lo platicamos aquí en el programa. Miren ustedes. Mentira. Hay que saber de todo en esta vida. No digan a Rudy la escala, ¿verdad? Bueno, bueno. Oíme, la sección del sábado. La sección del sábado por el diario El Heraldo, Next Player, donde. ¡Soy! ¡Oh, grande, Banner! Otro monstruo. Otro monstruo. Grande, Dios. Monstruo. Fenómeno. ¡Ay, qué pena! ¡Tiene pena! No sea. No quiere llorar, quiere llorar. No, mijo, no sea PN. Masturbado estoy yo. Callaron al incallable. Bueno, los días sábados por diario El Heraldo. Next Player se llama la consola. Perfecto, ahí te vamos a estar leyendo para ahí que la gente también la se informe. Next Player se llama la columna, no la consola. La consola. Sí, la columna, la columna. Bueno, señores, nos vamos entonces. Muchísimas gracias. Esto fue La Consola. Al volver, seguimos con Rock and Pop Interactivo. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.